La luz del sol filtrándose por los eucaliptus, los transparentes y los ombúes que rodean y cubren una casa sobre la colina. Tijeretas, teruterus, mistos, canarios de la sierra, chispear de mistos, corriones y cotorras, cantar de gallos, ventebeos, cacaredos, mugidos, zumbidos, relinchar de caballos, churrinches, avispas, abejas, y a lo lejos un mar de lino, y más lejos el azul de los cerros, y entre nosotros, integradora del concierto, la luz del sol, la luz del sol, la luz del sol, la luz del sol, la luz del sol, sol filtrándose por los eucaliptus.